A las 5 de la tarde, 14 minutos, recibimos aquí a nuestro compañero Martín Luna. Martín, ¿cómo va? ¿Cómo va? Acá estamos. Bueno, vamos a hablar un ratito. Habíamos dicho algo ayer sobre esta... Bueno, se ha puesto nuevamente en discusión la baja en la edad de punibilidad en un año electoral, ¿no? Como en anteriores oportunidades, el gobierno vuelve a instalar este debate por la baja de edad de imputabilidad en la agenda mediática, reaviva de esa manera la polémica y el reclamo de un sector de la sociedad que básicamente pretende meter presos a todos, que busca el encarcelamiento, el encierro, y bajar la edad de imputabilidad de los menores es parte de estas ideas que cada tanto aparecen en el país, ¿no? Esta idea de más mano dura, más punitivismo, que pareciera ser que es lo único que se debate en los noticieros por estos tiempos, en las radios, la televisión, en los grandes diarios. No hay otra forma que... Lo decíamos hace un tiempo atrás, ¿te acordás? Que decíamos que me parece que nos llevan a discutir ciertas cuestiones, nada más. Sí, claro. Que tiene que ver con eso, y vienen y te una y otra vez te dicen ciertas cuestiones que hablan de lo mismo, ¿no? Este proyecto del cual estamos hablando en este momento podría tratarse en secciones extraordinarias en febrero. Busca instalar nuevamente, como decíamos, el debate para llevar a 15 años la edad para condenar a los adolescentes que cometan delitos graves. Ya hay varias voces que han rechazado este proyecto, UNICEF, la Defensoría General de la Nación, que lo habían ya rechazado en el proyecto en el año 2017 por considerar que violaría el principio de progresividad y de no regresividad en materia de derechos humanos. Así que hay especialistas, organizaciones sociales, políticas y culturales, sindicales, de derechos humanos que también se han rechazado este proyecto y aseguraron que bajar la edad de punibilidad no soluciona ninguno de los problemas con los que se pretende justificar, es contraproducente y regresivo, dicen algunos. Así que para conversar ahora sobre este tema, estamos ahora en comunicación con Damián Lambusta, él es integrante de las asambleas de organizaciones de niñez de aquí de la región. Hola Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo te escucho va? Bajito, pero te escucho. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Nosotros te escuchamos perfecto, bien. Bueno. Esperemos que se escuche bien. Bueno, comentábamos un poco una vez más esta idea de este proyecto que una vez más vuelve a hablar de bajar la edad de imputabilidad de los menores, Damián. Sí, lo que decías recién es algo que decimos, volvemos a discutir cada dos años. Cada vez que hay elecciones, parte de la demagogia punitiva a la que apelan muchísimos de los representantes, digamos, en ambas cámaras en la nación, alguno, de algún sector, siempre tiene esa intención de presentar otra vez el proyecto, que en realidad es el proyecto de reforma del régimen de responsabilidad penal juvenil. Uh-huh. Y siempre se aprovecha ese motivo para impulsar la baja en la edad de imputabilidad, ¿no? Uno de los argumentos más fuertes que se utiliza siempre es que el régimen penal juvenil es el que tenemos a nivel nacional, es el que heredamos de la dictadura, entonces es necesario garantizar los derechos de los chicos que por algún otro motivo cometen un delito. Entonces, con el afán o con un espíritu garantista, aprovechan, digamos, ese discurso para también coger este tipo de medidas que son regresivas y son inconstitucionales, ¿no? En términos en temas de derechos humanos no se puede. La inconstitucionalidad tiene que ver con eso, con la no regresividad, es decir, aquellos derechos que son un piso, son derechos que no se pueden hacia atrás, ¿no? Y lo de la baja de la edad, si bien uno entiende que quizás sea necesario un régimen que garantice, digamos, un debido proceso para los pibes que cometen delitos, no necesariamente eso tiene que traer aparejado la necesidad de bajar la imputabilidad, que es un poco lo que vuelven otra vez a poner ahora en tela ahí de debate. Los datos que pudimos recoger en estos días, algunos datos que teníamos, otros que aparecieron luego de conocerse esta posibilidad de volver a debatir este tema, indican que es menor los, por ejemplo, tenemos, para decirlo más prácticamente, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires precisó, estos son datos del año 2015, también hay datos del 2015 que tienen que ver con un informe de UNICEF Argentina. La Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires decía que en el año 2015 se habían iniciado 26.798 causas contra menores de 18 años, de las cuales solo 126 corresponden a homicidios dolosos, es decir, únicamente el 0,5% del total. Por su parte, el informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires indica que ese año, sobre 175 homicidios registrados en la ciudad, solo uno fue cometido por un adolescente menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron cometidos por adolescentes entre 16 y 18 años. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien impulsa nuevamente este proyecto, ella misma precisó que solo el 7%, Damián, digo, de los delitos fueron cometidos por menores de 16 años. Digo, entonces, si bien los índices son bajos y hay quienes dicen que desde hace unos cuantos años vienen bajando, una vez más se vuelve a hablar de estos temas. Digo, ¿sobre qué análisis y sobre qué datos entonces, no? Se vuelve a pretender bajar la imputabilidad de los menores. Sí, un poco esos datos que repasás, digamos, es un poco lo que a contramano uno ve todo el tiempo, por ejemplo, en los medios de comunicación o en el imaginario social. Se cree que eso, que uno está acechado todo el tiempo por menores que delinquen, cuando en realidad los números son tan... Pues, además, cuando uno muestra números, los números de la justicia, está mostrando los números de las IPP, que son las investigaciones penales preparatorias, es decir, que incluso ni siquiera son la cantidad de delitos reales, sino que son las investigaciones que se inician por la denuncia de un delito. Entonces, es decir, ahí son varios mitos los que hay que derribar. Primero, es participación ínfima que tienen los chicos en los delitos. Segundo, cuando un menor comete un delito grave, no es que no pasa nada, ¿sí? Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos alrededor de 500 pibes encerrados por haber cometido algún delito grave. Entonces, está bien, nosotros en la provincia tenemos un régimen de responsabilidad penal juvenil, ¿sí? Pero es decir, ese otro mito de que si hacen algo grave no pasa nada, también se puede mostrar los mismos datos, digamos, que elabora también la justicia penal juvenil. Es decir, la participación sigue siendo ínfima, las redes en realidad, que a lo sumo pueden llegar a contener alguno de los, del labor más débil, algunos de nuestros pibes, ¿no? Que después podemos discutir por otro lado por qué esos pibes están ahí y no están en la escuela o están en su casa o trabajando. Esa es otra discusión aparte. Pero digo, generalmente suelen ser parte de redes que están dirigidas por adultos con la complicidad policial, de la justicia, de punteros políticos, del narcotráfico. Es decir, nosotros... Uno pone, digamos, el acento en este tema porque lo que trata de hacer también es rebatir los argumentos con los cuales ellos tratan de imponer este tipo de medidas tan regresivas. Y entonces, cuando uno va a ver los números de esos argumentos, se caen también porque están lejísimos de la realidad. Es decir, el problema no está ahí claramente. Ahora, si nosotros queremos discutir realmente qué se hace para qué, porque hay pibes que cometen delitos. Nosotros eso no lo negamos, digamos, convivimos y trabajamos con esos pibes. ¿Sí? Nosotros no lo negamos. También tenemos soluciones mucho mejores que las que ofrece el gobierno, que es bajar la imputabilidad para cómo laburar con esos pibes. Ahora, discutamos por qué esos pibes llegan a eso. ¿Sí? Sería otra discusión aparte. ¿No? A mí me da la impresión de que siempre se mezclan esas discusiones y realmente no se quiere abordar lo que va de fondo. ¿No? Pero lo que sea hoy es la demagogia punitiva de las elecciones, ¿no? Necesitar dar respuesta a algunos sectores con algunas medidas, y eso prende mucho porque, bueno, lo que decíamos, ¿no? En los medios siempre está instalado esta idea de que son los pibes los que cometen delitos. A nadie le conviene, Damián, me parece, hablar estos temas en profundidad y sí vender humo, porque lo que se hace y se hizo en otros gobiernos también, cuando estuvo la doctrina Bloomberg y todo ese tipo de cosas, siempre hay algún caso testigo que sirve a la hora de vender humo, porque viene un momento electoral clave y llevar a la gente hacia ese lado. Pero además de los datos que tenemos y que ahí repasabas con Martín, también en la comparación, porque sirve ver cómo se aplicó en otras sociedades, en otros lugares del mundo, y vemos que también en los datos que tenemos de otros lugares del mundo donde se bajó, no ha servido de nada, por el contrario, incluso parece que ha servido como academia, como para fortalecerlos a nivel delito. Claro, porque además cuando uno piensa, digamos, reformas de este tipo y políticas integrales de niñez y adolescencia, también lo que tiene que estar pensando que el Estado, que se hace cargo de una reforma semejante, tiene que destinar los recursos necesarios para que eso también funcione. Es claro. Decir, nosotros siempre decimos, no es necesario... estoy en la calle. Está bien. No es necesario crear leyes, ¿no? Con que se cumplan las que ya tenemos sería suficiente. Claro. Siempre decimos lo mismo, porque en realidad lo que se trata es de destinar recursos y estructura para que eso realmente funcione. Es decir, uh-huh. en otros países por ahí se ha implementado este tipo de medida y después cuando uno va a la realidad, digamos, el Estado no puede respaldar semejantes estructuras y termina siendo una vulneración de derechos superior, digamos. Entonces, amplían el margen, la posible población carcelaria, porque lo que hacen claro. es ingresar en menor edad una población que en realidad se podría abordar de otra manera, ¿sí? Para que no, porque eso es una carrera que después hay que tratar, digamos, de evitar que esos pibes entren en ese circuito, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la cárcel no tiene una función resocializadora y todo ese discurso con el cual fueron creadas, todos lo sabemos. Entonces, si nosotros pensamos, digamos, que destinar recursos a atrapar a los pibes de alguna manera en el sistema desde más temprana edad, en realidad lo que estamos haciendo es tratar de apagar el fuego con nafta y no estamos buscando realmente una solución. Además, cuando nosotros este año, en la marcha que hicimos el año pasado, mejor dicho, del hambre es un crimen, el anterior, denunciamos las condiciones estructurales de vaciamiento del sistema de promoción y protección, también denunciamos el hambre al que están siendo sometidos nuestros pibes. El 48% de los pibes de este país vive bajo la línea de pobreza. La mitad de los pibes de este país. Y nos quieren hacer discutir una cantidad ínfima de casos de pibes que delinquen como si fuera realmente el problema. Es una locura total. Claro, claro. Y nosotros no paramos de denunciarlo porque además nos siguen matando a los pibes como mosca en los barrios, nos siguen metiendo un montón de cuestiones de laburos, de cosas que nos hacen a nosotros, mejor dicho, laburar, tener que laburar más con los pibes que nos ocupamos en el territorio, porque la dificultad, digamos, está ahí, en el día a día, en el cotidiano, en ese laburo, y no con soluciones de este tipo que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el territorio. También capaz que nos puedes ayudar vos a entender bien, más para normalizarlo en la charla, cómo es esto de, bueno, teniendo en cuenta que esto, la imputabilidad de los 16 comenzó con el primer gobierno peronista y que después los milicos los llevaron a 14 y después vuelve a los 16 años, ¿por qué sería inconstitucional ir contra esos derechos adquiridos? ¿Cuál es la explicación más normal para la audiencia del por qué sería inconstitucional llevarlo otra vez más abajo? ¿Cómo? Perdón, se me cortó la última partecita y no llegué a escuchar la pregunta. ¿Por qué sería inconstitucional? ¿Por qué es ir en contra de los derechos adquiridos si vuelven a bajar esa imputabilidad? Sí, básicamente eso que comentaba recién. Es decir, nosotros tenemos una serie de tratados internacionales a los que adherimos como país en la reforma a la Constitución del 94 que garantizan un piso de derechos, ¿sí? Sobre que es eso que decía, el principio de no regresividad. Es decir, no se puede... una vez que uno como Estado, digamos, garantiza un piso de derechos a una cierta población, en este caso la de los jóvenes, niños y adolescentes, no puede ser regresivo en eso. Es decir, la baja de la edad en realidad tiene que ver con, iría en contra de lo que nosotros hemos firmado o reafirmamos en nuestra Constitución, que tiene que ver con los tratados internacionales de los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, esta cuestión de pensar que porque uno va a crear un sistema que le va a dar garantías a los más chicos, eso implica que tengan más derechos, es una falacia total, digamos. Porque además después de los hechos no se cumple, digamos, ¿no? Pero eso, digo, nos llevan a discutir otra vez en el plano de cuestiones de lo legal que están fundamentadas en datos que demuestran todo lo que el problema no está ahí. Claro. Entonces, digamos, tienen esa capacidad, ¿no?, de llevarnos a un plano de discusión que es infértil totalmente. Uh-huh. Mencionabas, Damián, aquella marcha de septiembre del año pasado, en donde, recordemos, ¿no?, en conferencia de prensa primero y luego con esa movilización por las calles de la ciudad, los pibes y pibas denunciaron, entre otras cosas, el drama social que se vive en los barrios, el agravamiento de la pobreza, la emergencia alimentaria, la estigmatización contra los pibes y las pibas, el vaciamiento del sistema de promoción y protección de derechos de la niñez, ¿no? Digo, en este contexto, Damián, estamos ahora nuevamente discutiendo estas cuestiones, ¿no? Sí, esto que sí, Martín, lo de los medios de comunicación en el plano de la estigmatización, que los chicos y las chicas en el documento lo trabajaron muy bien, ¿no? De cómo se los ve, cómo se los quiere mostrar, en realidad, que nosotros en la marcha siempre tratamos de hacer todo lo contrario, ¿no? Que los pibes muestren las bandas que arman en el barrio, las cosas que hacen en teatro, todo lo que hacen, ¿no? El deporte, porque nuestros pibes hacen todo eso en realidad, no lo que esa cuota ínfima que muestran los medios. La estigmatización hacia los pibes es impresionante, como hacia otros sectores también, ¿no? No somos, digo, hoy en día, no sé, cuando llega fin de año, yo siempre veo, ¿no? 15 días antes, los diarios locales empiezan a agitar el fantasma de los manteros, ¿no? Entonces, bueno, viene 10 días después la policía y va contra los manteros. Y así, digamos, van eligiendo, pareciera, sectores para disciplinar, y los jóvenes, y nuestros jóvenes siempre están ahí, ¿no? En ese lugar, porque, bueno, cargan con toda la estigmatización de cosas que no podemos resolver nosotros y es más fácil echarle la culpa al otro, digamos. Pero retomo este dato, digamos. Nosotros pensamos que el 48% de esos pibes viven por debajo de la línea de pobreza. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, claro, porque el problema está ahí realmente, ¿no? También, digamos, esta cuestión con respecto a la edad, ¿no? Esa discusión de por qué, porque vieron que ahora pareciera que ellos aflojaron un poco, porque en realidad antes eran 14 años y ahora son 15, entonces son un poco más buenos, ¿no? Esa cuestión también... No son tan milicos, digamos, para diferenciarse de los militares, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Pero además, cuando uno después quiere discutir que a un pibe es necesario, o sea, te puedes hacer responsable, tiene que ser responsable a los 14, 15 años de algo, y cuando uno pones la misma discusión en el plano de la educación sexual integral, dicen que no, que claro, son chicos todavía. Claro. Esa hipocresía que tiene, digamos, el Estado para discutir algunas cuestiones, ¿no? Como si uno, como si fueran distintos pibes, son los mismos pibes en realidad. Esa paranoia que se genera con respecto a qué se puede hacer a qué edad, que también es otra discusión aparte, ¿no? Pero esa tampoco la van a dar, ¿no? Entonces, digamos, los pibes son muy conscientes de esta manipulación, ¿no? Ellos mismos lo dicen, como si a esta edad puedo hacer esto, no me dejan hacer esto otro, claro, pónganse de acuerdo, ¿no? Un poco lo que nos plantean es ese maniqueísmo que a veces se da con ellos. Sí, y el tema de los medios de comunicación es un dato interesante, digo, para profundizar, ¿no? Porque muchas de las cuestiones de vulnerabilidad y muchas de las cuestiones que tienen que ver con la estigmatización que sufren los pibes, las pibas, los adolescentes, todos los días tiene que ver mucho con los medios de comunicación, donde se ve todo el tiempo más mano dura, donde se pide más punitivismo, donde es lo único que aparece, cuando los pibes aparecen en la tele, tiene que ver con estas cuestiones. Por eso digo que mucho de lo que les pasa, mucha de esa vulnerabilidad y esa estigmatización está relacionada directamente con los medios de comunicación. Bueno, vos comenzabas haciendo una introducción diciendo de cómo nos obligan incluso a hablar de ciertos temas. Y eso era lo de hace un tiempito atrás, de que la policía tenía los brazos atados y que había que permitirle un poco más de decisión y de uso de las armas a la policía. Así empezó hace un tiempo atrás, o fines de diciembre, era el gran tema, ¿no? Ahora es el de los chicos. Esto iba a comentar también, porque además la forma, son muy pocos los periodistas y los medios de comunicación que realmente se toman el trabajo de presentar bien los debates, ¿no? Esto de llamar, ¿no? Digo, en este caso, bueno, nosotros somos organizaciones de niñez, tenemos la posibilidad de hablar desde un lugar, digamos, del recorrido que se tiene del espacio. A veces se puede consultar expertos en el tema, se puede consultar las distintas opiniones de mínima, ¿no? Y los medios tienen mucha responsabilidad y muchos periodistas con nombre y apellido, también porque eso, ¿no? Presentar los debates así de forma tan engorrosa y mezclada, es una forma que es funcional, digamos, que este tipo de medidas después prendan tanto. Yo, por ejemplo, me tomo el trabajo de meterme en los medios de comunicación y voto en esas encuestas que ponen a veces, voto también para ver qué está votando la gente. Claro. Y ya la propia pregunta que te hacen en la encuesta del portal es confusa, ¿no? A veces son preguntas que no tienen opción. Vos tenés que votar sí o no sobre una pregunta que es capciosa, que es engañosa. Entonces, bueno, claro, después los porcentajes te dan. Está bien, ¿no?, que también la persona que accede a ese medio de comunicación tiene un perfil determinado. No hay que guiarse por eso. Pero yo lo hago como ejercicio para tratar de entender también qué buscan los medios de comunicación cuando nos presentan un tema. Y después cuando nos presentan resultados de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Unos resultados totalmente mentirosos con respecto a lo que piensa también el común de la gente. Claro. Vuelvo a esa marcha de septiembre del año pasado, me quedé pensando en eso, porque esa marcha retomó, Damián, una consigna histórica del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, ¿no? Y habló de que el hambre es un crimen. Ese movimiento surgió hace más de 30 años y si el hambre es un crimen, si el hambre sigue siendo un crimen en estos tiempos, esto tiene claros responsables, independientemente de los distintos gobiernos que hayan pasado en estos últimos 30 años. Sí, es que incluso, Martín, esa consigna que nosotros retomamos, que tiene sus años, que tiene que ver con los debates que se dieron en ese momento en el movimiento, personas como Carlitos Cajada, uh-huh, y Alberto Merlachetti, las personas que le dieron, digamos, este cuerpo a esa, a ese espacio, nosotros decimos como ellos, ¿no? Retomamos esa idea que también es una consigna atemporal. Uh-huh. Nosotros vamos a seguir denunciando que es un crimen porque tiene que ver con un sistema, más allá que con un gobierno. Nosotros, por más que un gobierno nos caiga un poquito mejor o un poquito peor, mientras haya pibes con hambre, nosotros esa marcha la vamos a seguir sosteniendo. Y quizás en algún momento seamos más, quizás en algún momento seamos menos, pero nosotros denunciamos eso, un sistema que arroja miles y miles de pibes en nuestro país al hambre y millones en el mundo, y digamos tiene que ver con eso, con señalar, digamos, que ese es el crimen y que además hay responsables de ese crimen. Y nosotros cada vez que podamos lo vamos a señalar, se lo vamos a hacer notar. Nosotros, eso, vamos a seguir sosteniendo esas banderas siempre, y también la bandera de pensar que eso, con ternura venceremos, que también, uh-huh, esa es otra frase que hemos retomado, digamos, porque también creemos en eso, ¿no? Nosotros denunciamos, construimos la organización con los pibes y las pibas a partir de eso, de ese vínculo que no se puede romper, digamos, y frente a eso el sistema no puede hacer nada. Uh-huh. Nos intentará cagar de hambre, pero vamos a estar organizados ahí. Y eso, con ternura siempre. En esa marcha también se denunció o hubo reclamos puntuales que estaban vinculados con los trabajadores sociocomunitarios, ¿no? Y también se denunciaba en qué condiciones estaban contratados los trabajadores vinculados a esos servicios, la precarización de esos trabajadores, de la infancia. Nosotros la semana pasada, el viernes, estuvieron aquí dos de las cuatro chicas que fueron seis despedidas de la Secretaría de Niñez. Algo de eso también se denunciaba en aquella marcha, ¿no? El desfinanciamiento y el vaciamiento de las políticas de Niñez, pero por otra parte también se denunció esa política de precarización laboral, las fuentes de trabajo que se han perdido. Digo, en esa marcha se denunciaron un montón de situaciones que todavía siguen vigentes, que no han dado respuestas a ninguna de esas problemáticas que habían sido presentadas allí, y en ese marco también tenemos que meter esta discusión que nos lleva el gobierno nacional, ¿no? Esa también es la realidad de los pibes y las pibas de nuestros barrios. Sí, porque además, tú decís, Martín, nosotros estuvimos ahí, nos acercamos como asamblea a apoyar a los trabajadores fueron despedidos porque sabemos el laburo que hacen los trabajadores en los servicios locales, en los barrios, porque es el primer eslabón al que uno se acerca, y muchas veces, bueno, además de sus contratos precarios, de lo poco que cobran, a veces ponen de su bolsillo, destinan más horas de las que les reconoce el Estado, hacen un trabajo, a veces eso, a veces no tienen, Martín, un teléfono para llamar, no tienen una impresora porque necesitan llevar un papel para tramitar algo para un pibe y no tienen dónde imprimir. Las condiciones en las que se trabaja, la verdad que son muy, muy precarias, y era parte de lo que denunciábamos en el documento de los pibes y las pibas, que tiene que ver con eso, con fortalecer lo que ya te decía, lo que ya tenemos, es decir, votamos para votar leyes, levantar la mano, somos campeones, y después para garantizarla miramos para otro lado. Es decir, cuando uno está diciendo, bueno, a partir de hoy los pibes van a tener un sistema de promoción y protección de derechos, bueno, ¿qué implica eso? Y que un servicio local en un barrio tiene que tener una trabajadora social, un psicólogo, tiene que haber un operador que vaya a visitar a las familias, tiene que haber una estructura mínima que funcione, también que dé respuesta, porque los derechos de los pibes en realidad se garantizan también cuando nosotros le garantizamos los derechos básicos a una familia. En muchos de los casos que llegan tienen que ver con cuestiones de vivienda o de salud, pero que es a raíz de la situación de vivienda, o un pibe que está internado en el hospital de niños y le dan el alta y no puede volver a su casa porque las condiciones en las que vive no le pueden garantizar el seguimiento, el tratamiento de salud que le dieron en el hospital. Es decir, cuando nosotros pensamos, digamos, política pública para los pibes y las pibas, estamos pensando en realidad en una disputa de recursos que tiene que garantizar de mínima cuestiones básicas que permitan que un pibe crezca en condiciones dignas, y que en el caso de que cometa un delito, como es el debate que nos quieren meter ahora, que también podamos darle respuesta, pero una respuesta integral también desde ahí. Uh-huh. Damián, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Estaba bueno repasar un poco todo aquello que había sucedido en aquella marcha, recordar las denuncias que había, porque en un país donde prácticamente la mitad de los niños y niñas viven en la pobreza, donde faltan políticas públicas destinadas a la niñez, donde muchos pibes y pibas se han quedado sin programas educativos y culturales. Hemos conocido los primeros días de enero que habían Bueno, desde la Dirección General de Escuelas habían bajado los contratos de los trabajadores de orquestas y coros escolares. Hemos conocido también los últimos días de diciembre que cerraban 14 escuelas nocturnas. Uh-huh. Ahora parece que intentan dar marcha atrás sobre esas cuestiones, pero ese es el marco en donde el gobierno vuelve a hablar de la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores, ¿no? Es interesante entonces repasar cada una de las denuncias que desde las organizaciones desde septiembre vienen denunciando, que lo habían denunciado hacía un año atrás y que todavía no han tenido respuesta, por lo menos aquí en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, Martín, sí. Está bueno recordar de dónde venimos, que los reclamos siguen siendo los mismos y que no pueden mirar para otro lado, y nosotros vamos a estar al pie del cañón ahí diciendo que no va a bajar, digamos, porque no es la solución. Y ellos lo saben también. Y nosotros hemos acercado millones de veces posibles soluciones a los problemas que tenemos, pero bueno, las decisiones políticas a veces van para el otro lado pero por suerte igual nosotros seguimos dando talla y organizándonos, que es lo único que nos salva. Gracias por eso, Damián. Damián, muchísimas gracias. Abrazo grande, gracias a ustedes. Ahí conversábamos entonces con Damián Lambusta, él es integrante de las Asambleas de Organizaciones de Niñez. Hablábamos sobre esta iniciativa que, como decíamos, fue elaborada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con el ministro de Justicia, Germán Garabano, quien desde hace más de 2 años, bueno, insisten con esta temática, ¿no?, de llevar a 15 años la edad para condenar a los adolescentes que cometen delitos graves. Es llamativo, Martín, que lo veníamos hablando, cómo es acomodaticio el tema de la edad de los pibes, ¿viste? Pensábamos en eso y lo íbamos desarrollando. Para ciertas cosas, el pibe no puede tener sexo o no se le puede enseñar a una educación sexual más sana y que lo proteja de muchas situaciones. El mismo pibe que no se le puede enseñar en la escuela la educación sexual es el mismo pibe que sí es proclive a ser encerrado de chico. O es el mismo pibe que va a la guerra, en el caso que haya habido guerra. Es el mismo pibe que vota. Que no podía votar. Y pues, que, acuérdense del escándalo que hicieron, porque cuando se votó la posibilidad de que empiecen a votar antes. ¿Cuál es el criterio entonces? Ninguno. ¿Cuál es? El pibe es entonces la válvula de presión que sirve para estos intereses espurios siempre. Mi abuela trabajaba en minoridad y siempre traía chicos a casa, ¿no? Ahí a la casa donde vivo yo ahora. Eran nuestros hermanos para nosotros. Uh-huh. De hecho, ha criado algunos chicos que después siguieron su camino y con ese corazón lo sufría la vieja. Y mi abuela, la uruguaya, ya nos planteaba esos problemas en ese tipo de hogares punitivos desde aquella época y trataba de mostrar esa vieja Sara cómo hacía falta un poquito de cariño, de contención, ¿no? Y no que sean la válvula de escape para, o el chivo expiatorio, más fácil. Sí, eso sería en este caso, ni más ni menos. Eso, ni más ni menos es eso, ¿no? Pero insisto. Me parece así como vos lo recordabas cuando se dio aquel debate sobre la posibilidad de ampliar las responsabilidades de los policías, sí. Y estas cuestiones nos encierran en ciertos debates, me parece. Uh-huh. El debate no era si el policía tenía que sacar el arma o no, sino era decir, bueno, ¿cómo llegamos a esa violencia? ¿Quiénes son los que generan la violencia? Uh-huh. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Por qué tenemos que seguir discutiendo esas cuestiones? ¿Por qué tenemos que seguir discutiendo hoy este proyecto que una y otra vez se intenta? ¿Cuál es el porcentaje? Si la misma ministra, que es la que presenta el proyecto, dice que es ínfimo los delitos cometidos por menores, ¿para qué lo presenta? Exactamente. ¿Para qué lo presenta? ¿Qué estás buscando? ¿A quién le estás hablando? Uh-huh. ¿A quién le estás hablando? En un año electoral, ¿a quién le estás presentando ese proyecto? Porque están todos discutiéndolo. Están todos nuevamente discutiéndolo. Y casi todos se ponen a favor, ¿eh? Porque hay un electorado que hay que cautivar. Es ese electorado que es el que reclama más no dura. Ese electorado que está violentado por los medios de comunicación. Que permanentemente, una y otra vez, le ponen ciertos casos que suceden. Porque uno no va a negar la inseguridad. Porque no negamos la inseguridad. Lo que decimos es que hay otras herramientas para tratar de llevar adelante la seguridad a la población. Si lo único que intentamos es comprar pistolas cada vez más modernas, y lo único que pretendemos es expulsar a los inmigrantes, y lo único que buscamos es generar cada vez más cárceles, llenar las cárceles de pibes, llenar las cárceles de pobres, me parece que ese no es el camino. Mientras, por otro lado, vas cerrando escuelas, las escuelas públicas se van cayendo a pedazos, tirás abajo todos los programas educativos que tenían cierta contención, desfinanciás las áreas de protección para los pibes, no llevas adelante ni tenés en cuenta la posibilidad de poner en vigencia y realmente poner en vigencia la ley de protección de niñez. ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son las como única respuesta es esta, el encierro? Claro. Esa es la única respuesta que tenemos. La decisión más fácil ante un problema coyuntural, pero siempre insistimos, hacia allí se va porque lo otro sí que es jugado y sería revolucionario en serio. Tratar de cambiar las cosas desde las bases, de una buena vez y por todas, con un compromiso en serio, ¿no? Y no de esta manera, porque estas son las decisiones fáciles, las que venden humo, las que proponen el encierro, mándenlos todos a una isla, sacrifíquenlos, no sé, siempre se piensa de ese lado, no es casual cómo se dan los programas. Comenzamos hablando de un veterano de Malvinas, de uno de esos pibes de la guerra. En el medio, y hace minutos nomás, hablamos de la reunión de un no tan subestimable Olmedo. Uh-huh. Y ahora terminamos con esto. No terminamos, en realidad la seguimos. No sea cosa de que se empiece también a hablar como si tal cosa de traer nuevamente el servicio militar. Cuidado, hay que estar atentos. Hay cosas que tienen mucha actualidad y siempre los pibes pagan los platos rotos de los políticos.